La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. El 17 de agosto de 1941, durante la ocupación alemana en Francia, fue fundada la Voix de la France, emisora que emitió programas en francés, vietnamés, inglés, español, rumano y portugués, entre otros. Daniel Camporini desde Argentina nos brinda la historia. La Francia de Vichy, o régimen de Vichy, es el nombre que informalmente se le dio al régimen político instaurado por el mariscal Philippe Pétain en parte del territorio francés y en la totalidad de sus colonias tras la firma del armisticio con la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial, subsistiendo este hasta agosto de 1944. El nombre oficial con el que se denominó el régimen fue Estado francés, porque formalmente constituyó una interrupción de la Tercera República por los cambios constitucionales que liquidaron la democracia parlamentaria y establecieron un régimen autoritario. Durante los primeros meses de 1941, el gobierno de Vichy se encontraba preocupado porque la Francia Libre pudiera recuperar el dominio de los territorios coloniales. Y es así que decide crear un servicio de radiodifusión destinado al imperio. El Estado francés ya había perdido el control del África Ecuatorial Francesa, el Chad y los establecimientos en Oceanía. Después de las primeras transmisiones de prueba realizadas a principios de agosto, que básicamente fueron de música francesa, el día 17 de agosto de 1941 son inauguradas, con la autorización y el control alemán, las transmisiones de onda corta, bajo el nombre de La Voz de Francia. Los estudios de la emisora se encontraban en una pequeña habitación del cuarto piso del Hotel Británico. Luego serían trasladados al Hotel Cecil en el 13 del Boulevard de Rusia, que sería la sede de la Radiodifusión Nacional, muy cerca del Hotel Park, donde estaba instalado el centro del poder de Vichy. Desde estos estudios, la señal era trasladada a la planta transmisora de Alloa, también dentro de la zona ocupada. La creación de este Servicio Internacional de Radiodifusión de Vichy es confiada a Damison Perchet, y desde el 21 de abril de 1942, Léon Broussard, un ex periodista de la prensa parisina, que redactó en El Intransigente y en Paris Soir, y también en Le Petit Journal, se hace cargo de relevarlo cuando Demeson es nombrado director de la Radiodifusión Nacional. Sus programas eran variados y estaban dedicados a la vida parisina, la moda, las revistas de prensa francesa y extranjera, noticias culturales y deportivas, y también existía una columna literaria. También contaba con programas de temas específicos dedicados a franceses residentes en los Estados Unidos. Los programas musicales estaban basados en las discotecas secuestradas a las emisoras privadas parisinas cuando se produce la ocupación alemana en 1940. La Voz de Francia emitió programas en francés, vietnamés, inglés, español, rumano, portugués y lenguas tribales africanas como el Wolof en diferentes días de la semana. Envers et contre tous, la voix de la France restera entendue de nos compatriotes d'au-delà des mers. Les ondes iront porter le message de la patrie aux quatre coins du monde, à Madagascar comme en Syrie, en Nouvelle-Calédonie comme à la Martinique, en Indochine comme en Afrique. L'Indochine, terre fidèle qui est la plus éloignée de nous, la plus isolée et qui nous est demeurée loyale dès le premier jour de l'épreuve, l'Indochine écoute les paroles d'encouragement que la France et le maréchal ne cesseront jamais de lui adresser. Madagascar, terre meurtrie, qui a lutté pied à pied avec ses seules forces contre un ennemi dont l'objectif n'était hélas que trop clair, a arraché à notre France cette belle colonie que Gallieni avait su lui donner. La métropole parle aux Malgaches. Elle leur rappelle les bienfaits qu'elle leur a prodigués. Elle leur dit que la France n'oublie pas leur loyauté et leur fidélité. La loi de la France, là. L'Afrique noire, terre trahie par ceux qui avaient charge de la garder. La France dit aux Sénégalais, aux Soudanais, à ceux de toute l'Afrique équatoriale et occidentale, à ceux de l'Afrique du Nord, de garder au fond de leur cœur leur amour et leur confiance, comme nous-mêmes nous gardons l'espoir et la volonté de les regrouper un jour, sous l'égide du maréchal, dans notre France une et indivisible. La voix de la France n'est pas morte. En 1942, la emisora llegó a estar 16 horas al día en el aire, con 21 transmisores, y hacia finales de 1943 ya llegaba a 18 horas diarias en dos frecuencias de onda corta, en los 15.240 y 11.840 kilociclos. Las transmisiones comienzan a decrecer con el desembarco aliado en el norte de África y cuando la Francia de Vichy va perdiendo el control de las colonias. Con el desembarco aliado en Europa y la retirada alemana, el ejército dinamitó las instalaciones de la planta de Alois, que había sido inaugurada en 1938 y que poseía dos transmisores que le otorgaban 450 kilovatios de potencia. Y es así que el día 17 de agosto de 1944 se acallan para siempre las transmisiones de la Voz de Francia, la radio de onda corta al servicio del imperio. Desde Munro, Buenos Aires, República Argentina, y para Frecuencia al Día, les habló Daniel Camporini. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias, muchas gracias por hacernos compañía. La compañía tecnológica canadiense BlackBerry ha registrado pérdidas por valor de $117 millones, equivalentes a €113 millones, en el pasado tercer trimestre del año 2016, lo que supone incrementar sus números rojos en un 31% con respecto al mismo periodo del año anterior. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. La compañía tecnológica canadiense BlackBerry ha registrado unas pérdidas netas de $117 millones, que equivalen a €113 millones, en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, lo que supone incrementar sus números rojos en un 31% con respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra de negocio de BlackBerry alcanzó entre septiembre y octubre los $289 millones, equivalentes a €279 millones, un 47% menos que la facturación obtenida un año antes, según informó la compañía en un comunicado. Esta información, que ha sido publicada en el sitio web de mediatelecom.com, continúa diciendo: BlackBerry anunció durante la presentación de las cuentas trimestrales que suspendía sus actividades de fabricación de teléfonos móviles. Destacó que ya se ha transformado en una compañía de software y que además son los líderes del mercado en seguridad móvil. En el acumulado de los 9 primeros meses de su ejercicio, BlackBerry acumula pérdidas por valor de $1,159 millones, es decir, €1,119 millones, frente al beneficio de $30 millones, €29 millones, correspondiente al año anterior, mientras que ha reducido un 40% su cifra de negocio hasta $1,023 millones, €987 millones. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día se siente la radio. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigas diexistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos con una noticia de PCJ Radio Internacional, que continúa con dos transmisiones semanales por onda corta dirigidas hacia América del Norte. La primera de ellas se realiza los miércoles en 11.580 de 0100 a 0200 y la segunda los viernes de 22.00 a 23.00 en 9.955. Los informes de recepción se pueden enviar al siguiente correo electrónico pcj@pcjmedia.com. La siguiente noticia nos llega desde Noruega, pues desde el pasado 11 de enero se ha convertido en el primer país del mundo en comenzar a abandonar progresivamente la radio en frecuencia modulada por un nuevo estándar digital, el Digital Audio Broadcasting, conocido por las siglas en inglés DAB. Según sus promotores, dicho sistema permitirá enriquecer contenidos y crear nuevas emisoras por un coste 8 veces inferior a la FM, un sistema que se puso en marcha en Estados Unidos y que permite cubrir mejor todo el territorio, volver a escuchar un programa, podcast, y difundir más fácilmente un mensaje de alerta en caso de catástrofe o de situaciones de emergencia. Sin embargo, muchos noruegos creen que el cambio es demasiado prematuro y, según sondeos realizados el pasado mes de diciembre, el 66% de los noruegos están en contra de la desaparición total de la FM, aunque el 74% de la población ya tiene al menos un aparato que capta la señal digital, pero, en cambio, solo un tercio de los automóviles pueden captar el nuevo sistema. Para solucionar el problema en los coches, hay que comprar un adaptador que cuesta entre 1.000 y 2.000 coronas, entre los 110 y 220 euros, o comprar otra radio. Saltamos al continente africano y nos vamos a Madagascar para informar que han cesado las transmisiones de RTE Radio 1 de Irlanda que se realizaban en inglés a través de un transmisor situado en Talata Bolondri de lunes a viernes de 19.30 a 19.58 por la frecuencia de 5.820. Así que a la emisora irlandesa solo se la puede escuchar por onda larga en su frecuencia habitual de 252 kHz con programación las 24 horas del día. Recordemos que los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: RTE Radio, Donnybrook, deletreamos esta palabra, DONNYBROOK, Dublín 4, Irlanda. O bien pueden utilizar el correo electrónico y enviarlos a la siguiente dirección: info@rte.ie. Y terminamos con una noticia que nos llega de la República de Saja-Yakutia. Saja-Yakutia es un territorio asociado a la Federación Rusa y cuenta con varias transmisiones en onda corta y algunas se realizan desde la NVK Radio Saja. Los programas van dirigidos hacia Rusia, se emiten en idioma ruso y yakuto, siempre por las frecuencias de 7.295 y 7.345 con arreglo al siguiente esquema. Los sábados y domingos de 0300 a 0500, diariamente de 0900 a 1200 y de 2200 a 0300, y de lunes a viernes de 1200 a 1400 y de 2100 a 2200. Se puede intentar verificar a Radio Saja en la siguiente dirección: Radio Saja, deletreamos SAKHAUL.ORDZONIKIDZE 48 Yakutsk, deletreamos YAKUTSK 67 70 18 Rusia.

Tu teléfono se comunica con otros utilizando redes de telecomunicaciones que deben tener cada vez más capacidad para atender la creciente demanda de los usuarios. Nuestro país requiere más infraestructura de telecomunicaciones como torres, antenas y fibra óptica. Una forma para lograrlo será la red compartida. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Amigo de Frecuencia al Día, desde España soy Francisco Páez y quiero dar mi felicitación a Dino y, cómo no, al programa Frecuencia al Día por estos 10 años que llevas dándonos la información íntegra y veraz de nuestra afición. ¡Felicidades! Seguimos en Frecuencia al Día, Colombia. Telefónica presentó el primer índice de la vida digital que reveló que Colombia ocupa el segundo lugar entre los países de la región, solo debajo de Chile. La medición realizó el ranking luego de analizar cómo están los países en apertura de datos, confianza digital y emprendimiento digital. Desde la AA Radio, Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Telefónica presentó el primer índice de la vida digital que reveló que Colombia ocupa el segundo lugar entre los países de la región, solo debajo de Chile. La medición realizó el ranking luego de analizar cómo están los países en apertura de datos, confianza digital y emprendimiento digital. En total, se midieron 34 países y Colombia se ubicó en el puesto número 14, con un puntaje de 67,5 sobre 100 en un listado que lidera Estados Unidos con 96,3 puntos. Alfonso Gómez, presidente de Telefónica Colombia, destacó que el país es el que presenta un rendimiento superior en la vida digital en relación a su PIB a nivel general. Esto quiere decir que está considerablemente dotado de los factores necesarios para avanzar en el desarrollo del ecosistema digital. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AAradio.com. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. América Móvil, a través de publicidad y contenido editorial, alista el lanzamiento de un canal de televisión en Estados Unidos dirigido a los mexicanos que radican en ese país, pero extensivo a toda la comunidad hispanoparlante, un mercado de aproximadamente 50 millones de personas. En México, un tribunal ordenó al regulador, el IFT, volver a revisar y resolver si Grupo Televisa es agente económico con poder sustancial en televisión de paga. El gobierno de El Salvador eligió el estándar ISDB-TV para la televisión digital, según anunció la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGEP. Este estándar ha sido adoptado en casi todos los países de Sudamérica y varios países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El operador móvil Net de Venezuela anunció que migrará a la tecnología LTE antes de que concluya 2017. Anunció Jacqueline Faría, presidente de la compañía. Claro Brasil registró la mayor velocidad de descarga de datos en LTE de acuerdo al más reciente informe OpenSignal sobre el estado de las redes en el país. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista español Manuel Méndez. Empezamos con Alemania, 6.185 kHz, Radio Mi Amigo desde Karl Krekel. Captación 07-55-08-30 UTC del día 4 de enero. Con música pop en idioma inglés con comentarios e identificación. 6085 kHz, Radio Mi Amigo International. Mi Amigo. Música pop y comentarios en inglés. Simpo de 24322. Liberia. 6050 kHz, ELW A Radio desde Monrovia. Captación 0540-0630 UTC del día 4 de enero en idioma inglés con canciones y comentarios religiosos. Simpo de 14321. Mali, 5995 Radio Mali desde Bamako, captación 0701 a 0723 UTC del día 4 de enero, en idioma francés con comentarios e identificación, Radio Mali, simpo de 14321. México, 6185 kHz Radio Educación desde la Ciudad de México, captación 0516 a 0540 UTC del día 4 de enero con canciones latinoamericanas en español y comentarios. Simpo de 14321. Nigeria, 7255 Voice of Nigeria desde Ikorodu, captación 0629 a 0645 UTC del día 4 de enero con música de sintonía, comentarios de vernáculo. Nigeria, simpo de 34433. Perú, 4774.9 Radio Tarma desde Tarma. Captación 0032 a 0044 UTC del día 4 de enero. En idioma español con comentarios. Simpo de 14321. Tayikistán. 4765 Tayik Radio desde Dushanbe. Captación 1852 a 1910 UTC del día 4 de enero con canciones y comentarios en Tayik. Simpo de 24322. Emisoras del Brasil. 11.735 Radio Transmundial desde Santa María, captación 1831 a 1840 UTC del día 3 de enero en idioma portugués con comentarios religiosos e identificación Ishdae a Radio Transmundial, simpo de 23322. 11.764.6 kHz Super Radio Deus e Amor desde Curitiba. Captación 21 a 27 UTC, 21 a 36 UTC del día 3 de enero. Simpo de 34433. 11.780 kHz, Radio Nacional de Amazonía desde Brasilia. Captación 21 a 26 a 21 a 34 UTC del día 3 de enero. Simpo de 34433. 11.815 kHz, Radio Brasil Central desde Goiânia. Captación 21 a 25 a 21 a 36 del día 3 de enero. Simpo de 23322. 11.855 Radio Aparecida desde Aparecida. Captación 21 a 28 a 21 a 35. Del día 3 de enero. Simpo de 34433. 11.895 kHz Radio Boa Vontade desde Porto Alegre. Captación 21 a 29 a 21 a 38 UTC del día 3 de enero. Simpo de 24322. 11.925.15 kHz Radio Bandeirantes desde Sao Paulo. Simpo de 23322. Y 11.934.7 kHz Radio RB2 desde Curitiba. Captación 21 a 32 a 21 a 36 UTC del día 3 de enero. Simpo de 23322. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista español Manuel Méndez utilizando los receptores Sangyan ATS-909X y un Texium PL-880 conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Sino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia Alía. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día. Programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.